¿Qué tal, amigos? Los saluda Jorge en esta nueva edición de Mixtura, a punto de culminar el año 2019 y a puertas de entrar en una nueva etapa en este 2020. Y como en el anterior programa, lo tengo a César nuevamente para hablar justamente de nuevas etapas, nuevos tiempos. ¿Qué es lo que se viene para nosotros en este nuevo año que viene con nuestras propuestas, que pienso que están más que interesantes? Directamente el programa ha ido avanzando de a poco, sobre todo con un poco hemos vuelto a las tocadas. Vamos a hablar un poco de lo que se viene también para este nuestro 11º aniversario, ¿no? El tiempo va pasando y vamos logrando ciertas cosas y vamos afianzando. César, ¿qué novedades nos tienes para este 2020 de tu parte? Bueno, primero saludar a todos los oyentes desde este rincón llamado Lima, Perú, a toda la gente que nos escucha en los distintos países, también a la gente que nos ayuda a difundir Mixtura, ¿no? Ya sea en las radios y también ya sea compartiendo el programa semana a semana, ¿no? Bueno, 2020 es un año interesante, ¿no? Para las cosas que tenemos planeado. Comenzando nomás, en unas semanas, digamos, febrero nos trae ya un nuevo aniversario del programa, ¿no? Son 11 años ya compartiendo este proyecto de vida con mucha gente, ¿no? Compartiendo una ventana interesante, no solo para nuestro país, sino también para Latinoamérica, ¿no? Por los comentarios que hemos podido tener, los contactos que tenemos con gente de otros países, Mixtura se ha ido ya convirtiendo en uno de los espacios interesantes que tiene Latinoamérica, ¿no? Interesantes y constantes, ¿no? Y eso es algo que bueno, me orgullosa a mí y obviamente también a ti seguro, Jorge, por toda la chamba que nos ha costado llegar a estos 11 años y a estar también muy cerca de los 550 ediciones, ¿no? Algo que para la gente que hace radio se da cuenta que no es fácil llegar a superar las 500 ediciones, ¿no? Nosotros lo hemos hecho y creo que también tenemos el ánimo al tope como para seguir metiéndole más ediciones y poder concretar cosas en favor de, no solo del programa Mixtura, sino también de las bandas, ¿no? Que son las que confían en nosotros para difundir su música en nuestro espacio, ¿no? Esto es Agosto de Adrián Vacío. Thank you. va a ser muy interesante por todas las cosas que estamos planeando. Ahora estamos tratando de cerrar, incluso hace unos años sacamos un polo del programa de radio, ¿no? Que fue muy acogido, sacamos mucha cantidad de copias, se agotaron rápidamente. Estamos tratando de sacar otro modelo más también porque la gente lo pide. Bueno, Jorge, la gente pide el polo de mixtura, ¿no? Así es, la gente pide el polo de mixtura y piden otras cosas más, ¿no? Hemos dejado varias cosas en el tintero, por así decirlo. Yo pienso y espero poder sacar un nuevo compilatorio digital para la gente, para libre descarga, como en anteriores ocasiones se hizo. Y nada, eso es un poco lo que nos aguarda en este 2020 que está a punto de iniciar. Pero como lo dijiste, lo de las radios es muy interesante. Antes de cerrar este bloque, los dejo nuevamente con las radios que nos retransmiten. Las radios que nos retransmiten son, en Chile, Radio UCAN a través del 87.7 en la FM en San Fernando. Nos retransmiten los martes a las 8 de la mañana, los sábados a las 23 horas. Y los puedes escuchar en www.radioucan.cl. En Argentina, nos reproducen en Radio FM Play 98.1 de la FM en Marcos Juárez, Córdoba. Y salimos los domingos a las 19 horas. Los puedes escuchar en www.radiofmplay.com.ar. En España, salimos a través de Asalta Mata Radio Rock. Nos reproducen los martes a las 13 horas y a las 17 horas. Lo puedes escuchar en www.asaltamatarradiorock.com. Igualmente, en España también nos reproduce Onda Toledo los martes a las 18 horas, los jueves a las 18 horas y repetición los sábados a las 2 horas. Y los puedes escuchar en www.ondatoledo.org. Asimismo, en España también nos reproduce Sol y Rabia los martes a las 17 horas y los miércoles a las 5 horas. Y lo puedes escuchar en www.solyrabia.com. Y en Lima nos reproduce Radio El Cubil los jueves a las 22 horas. Y lo puedes escuchar en www.elcubil.p. Y nos vamos con algo de música, César. Sí, vamos a escuchar también algo de lo nuevo que ha salido en este año en una banda peruana. Este material todavía no ha sido colgado, ¿no? Pero ya terminó la grabación. En las próximas semanas se va a colgar ya digitalmente. Y es una banda que trajo muchos comentarios a favor por el trabajo que hizo este año, ¿no? Y también, por suerte, tocó hace unos meses en un concierto que hicimos nosotros, ¿no? Se trata de Terrible los Cenobitas y la canción es Putre Pan Loco. Ruido de un sucio sonido, producido y vomitado por un nauseabundo. Bien, amigos, también vamos a hablar un poco acerca de estas experiencias afuera. También hay planes para volver a salir afuera, la cual es un poco el afianzamiento de las cosas que hemos venido haciendo, como lo que se ha hecho en Argentina, como lo que se ha hecho en Colombia, ¿no? Lamentablemente, Latinoamérica está un poco compulsiva, o en ciertas palabras, volvió a despertar de muchas cosas que han ido pasando, y la gente, sin embargo, se sigue manifestando artísticamente, ¿no? Han habido tocadas en Colombia recontra interesantes que van en pro de la paz, pero que sin embargo no dejan el lado de la protesta, ¿no? La significativa, ¿no? De dejar en claro de que del hecho de que la música sigue viva y de que hay que luchar por lo que se siente y por lo que se quiere, ¿no? Porque la vida continúa, ¿no? Y cada vez somos más. Ese es el gran asunto, ¿no? César, coméntanos un poco cuáles son los planes que se tiene para visitar otros países. Sí, esto que decías es importante porque la música es un vehículo que te puede servir también para crear conciencia, ¿no? Para luchar, porque al final todos los movimientos van en contra de la gente que nos está oprimiendo, de los problemas que tenemos, ¿no? Social mente. Latinoamérica está golpeada por distintos lugares, pero el músico tiene un arma muy fuerte, ¿no? Que es el micrófono, y este micrófono te puede servir para que la gente pueda asumir una postura y todos converger dentro de un espacio y sumar fuerzas para hacer algo más sólido. Para este año 2020, lo que se está planeando, bueno, de mi parte es continuar con el trayecto que estamos haciendo ya por el norte de Chile, ya desde hace ya 3 o 4 años. También hay una visita planeada para posiblemente para la mitad de año para Argentina, y también estamos viendo si podemos volver a Colombia a fin de año, ¿no? En Colombia es un país muy interesante en cuanto a festivales se refiere, ¿no? Para Mixtura estar dentro de esas experiencias es muy gratificante porque consolida cosas que venimos ya trabajando desde hace una buena parte de años, ¿no? Entonces eso también es algo interesante. Vamos a hacer una canción y luego también hablaremos sobre lo que estamos planeando para los 11 años, ¿no? Que ya es ahorita mismo ya. Escuchemos ahora a una banda argentina que tiene una buena cantidad de años también batallando en esto, y justamente encaja dentro de esto que hablábamos sobre música como arma para crear conciencia, ¿no? Hablemos sobre Los Ácidos Populares, y el tema viene en el último disco que han publicado ellos. La canción se llama Todo Poder Es Un Abuso. Ya desde pequeño que escucha la canción. Justicia para trabajo, salud, educación. Llegó la democracia, poca cosa cambió. El títere de turno, civil o militar. Cambiaron los discursos pero no sancionar. El partido electo junto a su oposición. Siempre la misma mierda con distinto color. Conociste el olor del encierro con 4 policías pegándote a matar. Si nunca escuchaste palabras bonitas de gente traicionera que te supo engañar. Si nunca despertaste en la cama mugrienta de la sala de guardia de algún hospital. Rompe la burbuja, salí a la calle y cualquiera de estas cosas te podrá pasar. Del encierro con 4 policías pegándote a matar. Si nunca escuchaste palabras bonitas de gente traicionera que te supo engañar. Si nunca despertaste en la cama mugrienta de la sala de guardia de algún hospital. Rompe la burbuja, salí a la calle, cualquiera de estas cosas te podrá pasar. Todo poder es un abuso. Todo poder es un abuso. Todo poder. bien, para continuar hablando justamente lo nuevo que se viene, pues estamos planeando con César para casi la tercera semana de febrero hacer una tocada. Es muy probable que vengan dos bandas extranjeras a tocar en este festival. Haremos la convocatoria con tiempo, pero vamos con esa misma idea, ¿no? La idea es que la música fluya y tratar de converger el máximo de géneros dentro de esa tocada, ¿no? En la edición anterior, pues tuvimos la buena suerte de converger muchos géneros, ¿no? Lo cual nos dejó en claro de que la gente, o sea, sí puede escuchar diferentes cosas en un mismo evento, cosa que nos ha quedado claro y que siempre hemos tratado de hacer y difundir. Y todavía estamos viendo dónde sería, pero también tenemos muy en claro de que debemos expandir un poco más la escena, ¿no? Esta tocada por el aniversario no solamente va a ser por el centro de Lima o tal vez en Barranco, sino también en otros distritos. Estamos en conversaciones, pero van a ser un par de conos que nos ha dejado bien en claro de que es hora de movernos, ¿no? Visitar nuevos sitios. La intención es seguir conociendo gente, como en algún momento lo dijimos, como en algún momento ha sido parte de nuestra política. Si no vienes a mí, déjame llegar a ti. Yo siempre he dicho eso, ¿no? A mí me encanta conocer la ciudad, me encanta conocer nuevos espacios, y eso es lo que finalmente nos va a nutrir y nos va a llegar mucho más lejos. Tal vez seamos nosotros esos sembradores, ¿no? Que tal vez todos los demás cosechen después, pero siempre es bueno dar el primer paso. ¿Es así o no es así, César? Claro, justamente lo interesante y distinto esta vez sobre el aniversario de Mixtura va a ser que vamos a hacer tres fechas seguidas, ¿no? Tres conciertos, tres días seguidos, donde vamos a celebrar pues 11 años de vida, ¿no? 11 años de vida, 11 años de un proyecto de vida también, y vamos a tratar de, como decías, de desconcentrar un poco de un solo lugar, ¿no? Las veces anteriores que básicamente hemos estado cerca del centro de Lima, ahora vamos a mí estar al centro de Lima, pero ir a otros dos lugares distintos también, uno alejado, cada uno alejado del otro, ¿no? Y también mezclar a bandas distintas en cada sesión, ¿no? Estamos tratando de confirmar a las dos bandas extranjeras que nos van a apoyar las tres fechas, pero en cada fecha las bandas locales van a ser distintas, ¿no? Y también va a tener esa paleta de colores bastante distintas unas de otras, para darle a la gente también opciones para poder abrir un poco más el horizonte de bandas que tiene, ¿no? Por suerte, todas las veces que hemos planeado algo, que hemos metido propuestas muy distintas unas de otras, a la gente le ha gustado, ¿no? Desde Chile, Los Bunkers y el tema Ven Aquí. A quien quieras hablar por esta noche, llámame. Wow, wow. No te quedes quieta ni un segundo tras mi puerta otra vez. Wow, wow. Ven aquí, no sabes cuánto te esperé. Oh, las noches que no me dormí. Que pueda suceder esta vez. Sé que te has cansado de planear siempre tu vida sin querer, sin querer. Antes del amanecer, y yo no sé perder. todos los conciertos anteriores hemos metido metal, hemos metido rock, hemos metido punk, hemos metido rockabilly, hemos metido cantautores. Entonces yo creo que todo eso es música, ¿no? Todo enriquece un poco el bagaje que podemos tener, ¿no? Y entonces en ese sentido va pues lo que estamos planeando para los 11 años, la última semana de febrero, ¿no? Obviamente va a ser una fiesta como se merece, pues para que un programa llegue a 11 años. Y bueno, trataremos de dar lo mejor de nosotros. Cada vez que organizar un concierto, cabe resaltar que es a veces muy estresante, ¿no? Porque hay que meterse de lleno a ver todos los detalles, más aún si vienen bandas de afuera, porque hay que estar en todos los aspectos planeando, ¿no? Y si esta vez vamos a meter 3 fechas, el desafío va a ser mayor también, ¿no? Pero con gusto lo estamos haciendo para que todos ustedes salgan también contentos con lo que vamos a darle, ¿no? Ahora vamos a seguir con algo de música. Desde el vecino país de Chile viene una banda también bastante antigua y bastante consecuente en la línea que tiene. Se trata de los amigos de Púncora, o Púncora como lo llaman algunos, y la canción que nos traen es Ya nos veremos. Y el tema es En algodón. Guía al tesoro. ahora a los Mundis desde Argentina con el tema 5 segundos. Mi manera de estar bien es ser quien soy. De atrás, admitir que nunca voy a ser un clash, seguir peleando contra mis limitaciones y mis depresiones, y mis amigos dónde van a estar, y dónde los que ya se fueron, y en qué fugaz lugar del mundo vas a estar con mis 5 segundos. Eso es todo lo que ves, no hay nada más. Cuando tengo que pensar, yo salgo a caminar. Sé que ya me viste, no hay nada de extraño. Soy el chico de ciudad. ¿Y qué vas a pensar ahora de mí? ¿Y qué sobre mis sentimientos? Vamos a intentar hacer un mundo de este mundo en 5 segundos. ¿Y qué vas a pensar ahora de mí? ¿Y qué sobre mis sentimientos? Vamos a intentar hacer un mundo en 5 segundos. Y mis amigos, ¿dónde van a estar? ¿Y dónde los que ya se fueron? ¿Y en qué fugaz lugar del mundo vas a estar con mis 5 segundos? De Chile, Los Deprimidos nos trae el tema Mundo Peor. We'll be right back. Argentina, en la ciudad de Rosario, Fruta Deliciosa, y el tema es Quiero Tenerte. Siempre quise conocerte en el pecado. Un demonio nos condujo al otro lado. No revolvería tu pasado. Solo busco algo rápido y prestado. Quiero tenerte. Quiero tenerte. Quiero tenerte. Simplemente quiero darte algo. El instinto lleva a no pensarlo. Lo que quiero. Una novedad, esto es Isocaos y el tema es Orquídea. Thank you. otra novedad más. Esto es Amenaza y la banda es Granada. Banda peruana PDI nos trae la canción No Existes. Sacarte, voy muy adentro poder arrancarte, repetirme a mí mismo mil veces. más del nuevo disco de Fierecita, Fiera Chiquita. El tema es ¿Ahora qué? Yeah. Bien, ya vamos también cerrando un poco esta edición especial, en la cual se nos va acabando el 2019, pero vamos a entrar en una nueva etapa que es el 2020, y nosotros no vamos a parar, ya lo dijimos, ya es un compromiso no solamente con ustedes, sino también entre nosotros dos, con lo nuevo que se viene para Mixtura. Les vuelvo a recalcar el asunto de las redes sociales, ¿no? Síganos en Instagram a través de Mixtura Programa, síganos en Twitter a través de @pmixtura, síganos en Facebook a través del programa Mixtura Oficial, y nuestros correos, que son programamixtura@gmail.com, programamixtura@yahoo.es. O sea, estamos pendientes de los correos, estamos pendientes de las redes sociales y queremos seguir compartiendo con todos ustedes. Mientras más compartamos, más nos uniremos y más seremos. ¿No es así, Sasa? Siempre nosotros hemos tenido muy, muy presente a todos ustedes, ¿no? Y cabe mencionar que cada vez que nos escriben y los mensajes son cada vez mayores, o sea, hay una constante crecida entre la conversación que tenemos con ustedes, a todos les respondemos, ¿no? Siempre hemos tratado de tener ese ida y vuelta con la gente, ¿no? Nunca hemos dejado en visto a nadie, siempre hemos tratado de coordinar, de afianzar. Y también otra cosa interesante es, bueno, en estos eventos que hacemos es de meter a bandas distintas, no que no todas las veces tocan las mismas bandas, ¿no? Mixtura ha hecho eso, y es difícil en realidad, porque cada vez que lanzamos un evento, no sé, habrá 50 bandas locales que quieren tocar, y lamentablemente no podemos poner a todas, pero lo que tratamos de hacer es ir viendo, ¿no? O sea, según las prioridades de las bandas que nos escriben, las primeras o lo que la gente nos pide, ir metiéndoles poco a poco para cambiar un poco esto de las bandas que van a tocar con nosotros, ¿no? Tenemos muchas bandas amigas, tratamos de no solo poner a las amigas, sino poner a todas las bandas, y al final también de cuentas con todos nos hemos vuelto amigos, ¿no? porque la gente entendió esto, ¿no? Entendió el mensaje que damos, y por suerte pues podemos variar de forma continua, y creo que también bien seleccionada, ¿no? Porque las propuestas que han llegado a Mixtura para los conciertos han sido buenas, me parece, ¿no? Me voy a despedir agradeciendo ya a unos amigos que nos tienen ya cierto tiempo con nosotros, acompañándonos, como es el caso de Cristian Pravizán allá en Marco Juárez, Córdoba, con la FM Play, a Rodrigo Ladoc en San Fernando, Chile, con Radio Can, a nuestro amigo Santi allá en España, que nos ha abierto el camino por allá, a Salto Mata Radio Rock, y eso ha ido creciendo, porque ya en España tenemos dos radios más, no solo Onda Toledo. Onda Toledo y Solid Radio, entonces se ha ido creciendo. Ahora estamos tratando de cerrar algunos aspectos más con otras radios, porque por suerte esto ha ido pegando y la gente se está interesando en lo que venimos haciendo. Yo en este final de 2019 y comienzo de 2020 quiero agradecer a toda la gente que estuvo a nuestro lado, a Jorge, porque igual por por estar ya una buena cantidad de parte de mi vida a mi lado, apoyándome en esta propuesta, que a veces parecía una locura, pero vemos que se hizo realidad muy rápido y creció, ¿no? Entonces, gracias a todos ustedes, gracias también a mi familia, a mis hijas, que son a las que más quiero, a los amigos de siempre, ¿no? A los viejos amigos. Tenemos amigos que nos siguen 10 años, en realidad es una locura, ¿vale? Y nos acordamos todo el tiempo de ellos porque nos escribimos, y también a los nuevos amigos que se sumaron, ¿no? Hay gente que se fue sumando a partir de este año. Conocí a gente en este concierto por los 10 años en febrero, y desde ahí me ha mostrado su apoyo. Gente que se ha ido sumando desde este año, y me parece todo muy, muy, muy bueno y muy loco todo lo que hemos podido lograr, ¿no? A los viejos y nuevos amigos y a todos, y bueno, y sigan con nosotros en este 2020 y hasta donde podamos llegar, ¿no? Saludos a todos y me despido. Antes de la despedida de Jorge, yo le dejo con una canción también. Escuchemos desde Cusco a Trastorno Social con el tema Empieza la Masacre. Despidiendo, agradeciendo un montón a la familia por el aguante, a mi hija sobre todo por entender muchas veces ciertas cosas que a veces la gente no te entiende, no te banca, ¿no? Pero que sin embargo en el proceso uno va viendo de que son cosas buenas, no son cosas que contribuyen, son cosas que te alimentan el alma a pesar de la vida apresurada que llevamos, ¿no? Agradecimiento también a César, como él mismo lo dijo, no, ya son años de amistad, ¿no? Esto no desaparece sino más. Y gracias a toda la gente que cree y sigue creyendo en nosotros, que eso es más importante aún, ¿no? Gente que nos sigue depositando su confianza, que nos sigue dando ánimos, que nos sigue diciendo que podemos seguir adelante, y esto no va a parar, o sea, esto va a continuar, y muchísimas gracias a esa gente que sigue creyendo en nosotros, y pienso que no la defraudamos, es más, que muchas veces superamos incluso las expectativas, y eso es lo bueno, ¿no? Y eso es lo que finalmente, para eso está Mixtura. Me voy a despedir, pero no sin antes dejar las radios que nos retransmiten nuevamente, porque es parte de ese compromiso, ¿no? De seguir uniendo al mundo entero, porque salimos a través de internet, no salimos a través de una señal de la FM, ¿no? Tratamos de unirnos con todos en